Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Y miren toda la información estos días. Todas las aperturas. Y no podemos saber por cuánto tiempo. Van a hacer referencia a lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, donde las novedades son que la profusión de lava continúa. Y además continúa ahora a través de una boca más, una novena boca que se ha abierto y que va vertiendo lava, que ahora les explicaré exactamente con qué proceder, con qué camino se va haciendo para llegar hasta el mar y en el caso de que llegue al mar, qué puede pasar. Pero para situarnos en el espacio-tiempo, para conocer los detalles de cada una de esas coladas, muy cerca de una de ellas está, o al menos estaba hace un momento, Álvaro García. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, y lo estoy. La boca del volcán sigue escupiendo lava, un cielo que sigue oscuro de noche. Solo la luna rompe esta infernal postal que presencio ahora mismo. Estoy frente a una de las lenguas que sigue devorando casas y vegetación aquí en los llanos, a muy poquita distancia de Tacande, la última zona desalojada. Son más de 5.000 los que ya han tenido que abandonar sus casas. El sonido del crujir del volcán se mezcla con los cristales rotos de las casas que van desapareciendo. Si miro a mi izquierda, a lo alto, veo esa boca expulsando piroclastos. La oscuridad lo que también nos deja ver es esta línea naranja que marca la manta de lava. El suelo está lleno de ceniza volcánica. Mientras tanto, la lengua sigue su camino hacia el mar, que la tengo a mi derecha. Se ha ralentizado el avance del serpenteo de la lava, así que nadie se atreve a decir cuándo tocará el mar. Esta zona sigue siendo peligrosa. De hecho, la policía nos obliga a dejar el coche dirección mar por si toca acelerar y salir a toda velocidad de aquí. Y los vecinos de la zona, cómo no, están nerviosos, angustiados, porque de hecho hace menos de una hora se ha registrado, Carlos, un nuevo terremoto en la zona de Tazacorte, de 3,1 de intensidad, aquí en La Palma. Bueno, con Álvaro estaremos durante toda la mañana por ver exactamente qué dirección toma. La dirección que toma esa lava es la dirección hacia abajo. Vamos, es un avance lento, pero implacable. Y llegará al mar. ¿Y qué pasa cuando la llama, la lava incandescente llega al mar? Pues lo mismo que si a un perol de aceite hirviendo usted le tira una botella de agua. O un chorreón lo pone debajo del grifo. Pues imagínese, ¿no? La que se lía de salpicaduras de humo. Pues exactamente igual cuando el agua, la masa incandescente caiga en el agua, se provocarán no pocos humos contaminantes y además no necesariamente buenos para la salud, que dependerá del viento además que haga. Veremos dónde lo lleva y cómo lo lleva. Bueno, pues ese es uno de los líos que el volcán está provocando en esa zona de La Palma. Pues son 9 las bocas. Y yo antes le decía, oiga, usted está en su casa o no, o ha sido evacuado de su casa. Pero está viendo cómo en su negocio ganadero, en su negocio agrario, va llegando poco a poco la lava. Mientras a usted le desalojan, una vez desalojado, vea la tortura que supone para los afectados, ver cómo a cámara lenta el río de lava se come su casa, sus recuerdos de toda la vida. Porque mire, un tsunami o un tornado no deja tiempo para pensar. Luego sí, te encuentras lo que te encuentras. Pero por lo menos tienes la sensación de que bastante has logrado salvando el pellejo al salir corriendo, pitando de allí. Pero claro, la lava avanza de forma inexorable y te da tiempo para despedirte de lo que ha sido tu vida. Con parsimonia. Casi cruel. Es decir, el magma invade las escaleras, la entrada, los cimientos de tu casa. Es como un invasor que comienza a provocar chisporroteos, pequeños incendios, hace crepitar cristales, comienzan a estallar, ceden los cimientos, la estructura se viene abajo, la cubre la lava y desaparece ante sus ojos para siempre. Y toda esa desolación, con un ruido de fondo que no cesa, el de un volcán que ruge continuamente como un gran motor. chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre desde el domingo. Y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte más avanzada. Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada, que sigue buscando el mar. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Hoy el programa de la tarde de COPE estará in situ, lo más cerca posible de esos ríos de lava, para contarle a lo largo de la tarde exactamente todas las vibraciones que se viven en ese lugar, del que ya se ha ido, por cierto, Pedro Sánchez, se marcha a la ONU para a Estados Unidos. Hay que reconocer que todas las administraciones están haciendo bien su trabajo. Empezando por Sánchez, que fue el primero en ir ahí. Es decir, cuando las administraciones se coordinan y procuran no putearse, perdóname la expresión, unas a otras, las cosas pues salen más o menos sale lo que pueden salir, porque claro, aquí lo que ya me explicarán ustedes, cómo se puede evitar, ¿no? Te puedes poner delante a parar el río de lava. Y luego está el lío en el que se ha metido la ministra Maroto con una tontería, diciendo aquí, anunciando aquí la Pompeya futura, que lo cuenta hoy Carlos Navarro en el Diario de Sevilla, diciendo, bueno, pero ya verán ustedes cómo vendrá mucho turismo a ver este espectáculo, fascinante y tal y que cual. Y se puso a, esto es como cuando se puso a posar sonriendo con la navaja que le había enviado un hombre con problemas mentales. Bueno, es lo mismo, ha pedido disculpas, al menos ha reconocido que aquello ha sido una metedura de pata. Bueno, absurda. Oiga, otras cosas, además de los pactos en el Congreso para ver si ya da la risa esto de si el Poder Judicial se llegan a un pacto o no llegan a un pacto, o empezar a tocar los presupuestos para ver quién le va a apoyar o quién no le va a apoyar. Hay un par de, hay tres asuntos. Uno, el del Pollo Carvajal. Hugo Carvajal, el antiguo jefe de inteligencia del régimen venezolano, ayer conoció que el Tribunal Supremo rechaza frenar la extradición a Estados Unidos. O sea, rechazar, frenar, quiere decir facilitar la extradición a Estados Unidos de un tío que no quiere que le extraditen a Estados Unidos. Y aquí empezará a decir, a dejar caer que él sabe que podría entregar información sobre esto, sobre lo otro, que si podemos. Nosotros sabemos que ha habido relación entre Podemos y el régimen chavista, claro, lo sabes tú y lo sabemos los demás. O me das algo nuevo, es decir, para decir que Podemos ha tenido relación con el chavismo, pues ya me lo explicarás si ellos mismos lo cuentan. O sea, ¿tienes documentos que pongan a Iglesias y compañía en un apuro o no? Porque el juez es lo que le ha dicho. Dime usted, señor Pollo, si usted quiere evitar la extradición, suelte la mandanga. Sí la tiene. Decir que conoce, eso ya es otra cosa. Luego la constructora Evergrande, China, está mostrando algo más que inquietud por el posible colapso que pueda producir y las consecuencias que haya los inversores en todo el mundo. Alguno dirá, bueno, pues se las convocan los chinos, es un problema de los chinos, que no, oiga, el mundo está interconectado. Y esa empresa seguramente tiene inversiones en otros lugares e inversores de otros lugares también están en ella. Miren, Evergrande, para que tengan ustedes una idea de lo que es Evergrande. De los 200 países que hay reconocidos en la ONU, solo hay 44 que tengan un Producto Interior Bruto más grande que esa inmobiliaria china, que debe hasta de callarse. No tiene liquidez para hacer frente a las obligaciones. ¿Esto a qué lleva? Pues ya lo veremos. O la rescata el gobierno chino. Cuidado, esta empresa supone el 2% del PIB de China. Y no es la inmobiliaria más grande, hay otra más grande todavía. Ya me dirán ustedes esto cómo va. Y luego, si quieren, hablamos de la doctora Noelia Domingo, que ayer volvió a apuñalar a dos personas en un pasaje de nuevo de crisis debida a su enfermedad mental, la enfermedad mental que padece. Ahora hablamos de eso y de más cosas. Son las 8 y 10, titulares. Herrera en COPE. ERTE. 270.000 trabajadores están pendientes de la negociación que hoy retoma el Gobierno con los agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Los sindicatos quieren llevarlos hasta después de Navidad y los empresarios que no se toquen las exoneraciones a la Seguridad Social. Insostenible. Las listas de espera siguen sin reducirse y eso que la pandemia está perdiendo fuerza y con ello está bajando la presión en los hospitales. Hoy en COPE les contamos que ahora mismo hay pacientes que tienen que esperar hasta 5 meses para operarse. Canadá. El primer ministro Justin Trudeau no va a alcanzar la mayoría absoluta que pretendía en las elecciones parlamentarias de Canadá. Sí parece que podrá volver a gobernar en minoría al repetirse unos resultados similares a los de 2019. Partidazo de COPE, el Barça no carbura. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Barça empató en el minuto 90 y gracias contra el Granada. Tuvo ocasiones para ganar el partido, es cierto, pero acabó jugando con Piqué, que salió para ser delantero centro, y Araujo, otro central, que fue el hombre más peligroso un ataque del conjunto azulgrana. Imagen pobre, por lo que supone, de nuevo, conseguir un punto ante un rival como el Granada en casa. Y sobre todo, un panorama muy negro porque Koeman convence a muy poca gente y desde luego no a la junta directiva. Cuando acabó el partido, Koeman dijo, con esto no pretendan que juegue al tiki-taka. No hay otra manera de jugar al fútbol. Así que parece el mensaje de alguien que ha bajado los brazos y lo hace en un momento de la temporada donde se va a jugar el puesto cada día. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Lluvias y tormentas en Cataluña, Baleares y Murcia y algunos chubascos en Cantabria y País Vasco. En el resto de la península, pocas nubes. Las temperaturas siguen bajando, sobre todo por la mañana. En zonas como Ávila, arranca el día con solo 3 grados. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable? En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas. Fruta Leche Don Simón. Cárgate de energía con Fruta Leche Don Simón. Para beberte el mundo, Don Simón. Última hora, Yastel por solo $34.95. ¿$34.95? Y es de Yastel. Yastel por $34.95. Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca. Bustos, ¿sigues ahí? Aquí sigo, Herrera. Encinas, Carmelo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antonio R. Naranjo, buenos días. Buenos días, Herrera, ¿qué tal? Bueno, nunca habéis estado, doy por hecho, frente a una colada de lava, arrasando vuestra casa. Pero sí que nos podemos imaginar lo que puede sentir alguien que está viendo como poco a poco un monstruo incandescente va rompiendo, va derribando un tabique, otro, sepultando un mueble, sepultando una habitación, sepultando un jardín, pasa por encima y después de aquello no hubo nada allí donde estaba, ¿no? Un bello reclamo turístico, ¿no? Se lo lleva todo. Y la verdad es que el espectador, porque todos somos espectadores de una forma u otra de lo que está ocurriendo allí, oscilamos entre el temor y la conmiseración por las pérdidas de casas y bienes y esta gente que está desalojada y que tiene que observar como lo que está pasando con terror y la fascinación, sin duda la fascinación que provoca un espectáculo de la naturaleza alucinante, sobrecogedor, de al que casi no le puede retirar la vista. Esto es lo que a lo que estamos asistiendo. Yo creo que prima la fascinación, no nos engañemos. En el fondo, la ministra a la que hemos puesto a escurrir todos tenía razón. Otra cosa es el que vive allí y el que lo padece. Pero si no somos muy cínicos, es verdad que asistir a un espectáculo inédito en 50 años, pues para todos yo creo que es un reclamo de primera magnitud. Luego, que pague el que tenga que pagar los desperfectos. Sin duda, aunque sean a destiempo estas declaraciones de la ministra, lo que es obvio es que va a ocurrir eso, más tarde o más temprano. O sea, va a ser un reclamo turístico. Ya está ocurriendo en Islandia, desde la erupción de este volcán de nombre Fagradalsfjall, que tiene un nombre impronunciable, sí. Se ha multiplicado exponencialmente las visitas turísticas. Eso va a ocurrir. Si no fuera fascinante, Pedro Sánchez no hubiera ido. ¿Tú crees que se pierde un viaje a Nueva York? Pero yo creo que esta vez, sinceramente, ha sido ejemplar el comportamiento de las autoridades, de todas las administraciones y la coordinación que han tenido. Y eso hay que aplaudirlo y dejarnos. No seamos autodestructivos, por favor. A los 200 que han perdido su casa y a los 10.000 que han sido realojados, me parece que las palabras de la ministra apelando al turismo del futuro no les consuela demasiado. Así las políticas y el manejo de los tiempos, la ministra ha estado singularmente torpe, como ya en su trayectoria en el 4M vino a acreditar con aquella foto ridícula, ¿no?, con la bajita platea. Bueno, ahora, o sea, si os parece, luego volvemos a este asunto, porque de todos los asuntos del día hace una visión muy especial, realizada sobre ellos, una visión muy especial. Javier González Ferrari, mirando a dar. Carlos, miro a la ministra de la navajita que nunca existió ejerciendo de titular de turismo, con una frase que solo se puede atribuir a la estulticia que se extiende como una mancha de aceite en un gobierno de un nivel intelectual de la ESO. Asegurar que la erupción volcánica de la isla de La Palma es un espectáculo maravilloso que espera que sirva de reclamo al turismo ha creado el enésimo debate sobre la idoneidad de no pocos de los que se sientan los martes en la mesa del Consejo de Ministros. La señora Maroto ha indignado a quienes han perdido sus casas, sus cultivos, su ganado y, en definitiva, la vida que llevaban hasta ahora gracias al espectáculo maravilloso. Esta vez, que el presidente actuó con celeridad, viajando a la zona siniestrada, aplazando su viaje a Nueva York para ir de compras, no sabemos si para la economía española o para él, su señora y sus niñas, debería mandarle un recadito a esta ministra para que aprenda a cerrar la boca antes de pronunciar sandeces ofensivas. Su tendencia a hacer el ridículo debería servir a la oposición para dejar de pelearse entre ellos y formar un frente común pensando en la avalancha de elecciones que se aproximan. PSOE y PP empiezan a presionar a sus varones territoriales para que anticipen comicios por razones bien distintas. Si está buscando directivos o perfiles altamente cualificados para empezar para su empresa y no sabe por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, le ayuda a seleccionarlos. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es. Herrera en COPE. Estar informado. Esto es lo que se ha liado hoy en la presentación de Radamel Falcao en Vallecas. ¡Hola, Radamel! Hola, buenas noches, Juanma. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Vaya mal rato que has pasado hoy, ¿eh? En teoría, que era un día bonito y tal, se te veía en la cara que trágame tierra. Son situaciones ajenas a nosotros. ¿Cómo surgió la posibilidad del Rayo? ¿En qué momento? Creo que fue un poco estresante porque era sobre la hora que se cerraba el mercado. Sí, eran las 12 de la noche. ¡Ah, entra lo de Falcao! ¡Entra! De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa. Otras noticias del día, ¿cuáles son, Geli? Pues mira, más que una noticia te traigo a una protagonista, a una mujer, una señora del teatro, del cine español, que hoy se baja definitivamente de los escenarios. Te hablo de la gran Concha Velasco, que a sus 81 años va a protagonizar su última función esta tarde a las 7:30 en el Teatro Bretón de los Herreros, en Logroño. Se despide de los escenarios además con una obra muy especial, La habitación de María, que está escrita por su hijo Manuel. Y es precisamente por él, por sus hijos, por los que ha decidido abandonar esas eternas giras que le han llevado a recorrer tantas veces nuestro país. 80 años ya. Media vida aquí. De pequeña tardaba mucho tiempo en apagar las velas de cumpleaños. La última gira es precisamente la que termina hoy con esta obra que suena, La habitación de María, que ha representado 144 veces ante un total de 31.000 espectadores y que la ha llevado por 25 ciudades. Ella misma anunció que se bajaba del escenario en su casa en Valladolid el día que terminó la última función ante el público del Teatro Calderón. Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí. Les voy a decir una cosa que decía Santa Teresa. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Pues eso, que sean ustedes muy felices y hasta siempre. No tenía ni 20 años cuando esta mujer debutó a finales de los 50, una jovencísima Conchita Velasco que hacía sus primeros pinitos como bailarina haciendo revista y que después dio el salto a la gran pantalla. La lista de películas en la que ha participado es interminable, con títulos que forman parte de la historia del cine español, como Las chicas de la Cruz Roja, La colmena o Historias de la televisión. De ahí salió además una de las canciones que es un himno en nuestro país. No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Pone de tan buen humor esta canción. Es la mujer que cantó una de las canciones más famosas de España y que te decía a ti, Carlos, aquí en Herrera en COPE, que le decían que no sabía cantar. Mi querida Concha, buenos días. Carlos Herrera, Carlos, Carlos Herrera. Por ti España entera bebe los vientos. Ay, esta voz es que es de que me acabo de levantar, ¿eh? Oye, me has preguntado que a mí que me has enseñado a cantar, porque todo el mundo dice que lo hacía muy mal. No, hacías mal. No es verdad que cante yo tan mal. Yo, hombre, no soy Paloma San Basilio. Concha Velasco, miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, Premio Nacional de Teatro Goya de Honor y aplausos que ha recibido por todo nuestro país durante 60 años en los escenarios, se retira hoy, después de eso, de 6 décadas, al frente de multitud de obras en nuestro país. Imprescindible, Concha, para todos. Insustituible en las maderas de un teatro, delante de las cámaras, del celuloide y esas cosas, en la televisión, allá donde haya ido. Ha dejado una impronta única, incomparable, siendo además todo eso combinado con siendo además una excelente persona. Adorable siempre, siempre Concha en nuestro corazón. Y ahora que tu tiempo sea muy feliz, descanses y disfrutes. ¡Es tiempo de Berti! Sí, porque mira, de... Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Algunas claves del día, Sergei Barbosa. ¿Qué tal? Buenos días. Primera, la isla de La Palma lleva ya 3 días sufriendo erupción volcánica y la cosa parece que va para largo. Esta noche los redactores de COPE han comprobado cómo algunas de las chimeneas incrementaban su fuerza, mientras ya son 9 las bocas por las que sale el magma tras los últimos seísmos. Las 2 grandes coladas todavía no han llegado al mar, pero cuando lo hagan provocarán una gran cantidad de gases. Ya son al menos 120 las casas destruidas, 300 negocios ganaderos y agrarios han sido arrasados, hay más de 1.500 evacuados y 6 carreteras están cortadas. Segundo, hoy baja el precio de la luz, pero lo que sube es la bombona de butano. De hecho, el butano no estaba tan caro desde hace 6 años. La bombona de 12 kilos, la más habitual, se sitúa en los 16,12 euros. La luz, en cambio, da hoy una pequeña tregua, baja un 4,1%, de manera que se van a pagar 150,26 euros el megavatio hora. Tercera, en lo que Pedro Sánchez se va a la ONU, Félix Bolaños le hinca el diente a 2 asuntos importantes en el Congreso. El ministro de la Presidencia inicia formalmente los contactos parlamentarios sobre los presupuestos generales del Estado y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En las últimas horas, la Unión Europea se ha mostrado a favor tanto de renovar el Consejo como de reformar el sistema para que los jueces puedan elegir a los vocales. La cuarta hoy declara ante la policía y está previsto que pase a disposición judicial. Noelia Domingo. La que fuera médico residente ha pasado la noche en la unidad de psiquiatría de un hospital madrileño después de que ayer apuñalara a dos mujeres en el municipio del Molar y tratara de hacer lo propio con más personas. Las dos mujeres siguen ingresadas y una está grave. Domingo mató a tres personas en 2003, pero los jueces, en base a informes de los forenses, la dejaron en libertad en 2017 bajo la condición de que su madre, que tiene 80 años, controlara su medicación. Y la quinta clave la trae Ángel Espósito, que quiere volver a La Palma, pero para fijarse en la gente, los canarios, en los palmeros en particular. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hablamos siempre, claro, como tiene que ser por otra parte, de los servicios de emergencia, rescatadores, de la política, ya sea cuando meten la pata como la ministra o por la visita de Sánchez. Y a lo mejor nos olvidamos demasiadas ocasiones de las víctimas, de los que han sobrevivido y de los que siguen luchando. Mira, ayer nos llamaba un oyente, un palmero, a la redacción de La Linterna, con un cabreo espectacular, diciendo que estaba llegando gente del resto de las islas, en barcos, como en barcos de recreo, para ver el espectáculo maravilloso, en plan, pues eso, en plan turístico, y que aquello es una tragedia incalculable, que el miedo que están pasando, pero también la solidaridad. Mira lo que nos contó Miriam, una vecina desalojada junto a su hijo en esa zona, mira. La gente son, vamos, impresionantes. La gente están ayudando, están dejando habitaciones, estudios, apartamentos. La verdad que estoy muy contenta de cómo lo están llevando y cómo están ayudando. Pongámonos en el lugar de quien lo está perdiendo todo o quien lo va a perder a sabiendas de que la lengua de la babá para allá y no va a poder hacer nada. O imaginemos en nuestra casa, ¿eh? O sea, es que debe ser insoportable el miedo, el dolor y sobre todo la angustia. Pero estos seguro que salen para adelante, son canarios, ¿eh? Mira lo que me decía Julio. Julio lleva 50 años viviendo ahí en la isla y habla así de ellos, de los canarios. Son gente que han sufrido mucho, es una gente que ha sido muy austera, han sobrevivido, han sabido explotar la isla, respetan la isla, son gente súper hospitalaria, es una maravilla, esto es un paraíso, pero nada, nos ha tocado el volcán, ¿qué vamos a hacer? La manera de soportarlo, la tranquilidad y hasta, en muchos casos, un puntito de humor que apuntaban muchos de los que hablamos con ellos. No nos olvidemos de los canarios, Carlos, son los verdaderos protagonistas de esta historia. Así lo haremos, esta noche nos oímos. Hasta luego, noche, chao, adiós. Carlos. Cooper Vision, ¿qué está contando? Pues tiene un buen consejo. Aprende a detectar la miopía en niños. Acercarse demasiado a la televisión, entrecerrar los ojos o un bajo rendimiento escolar pueden ser señales para tener en cuenta. Señales que podrán indicarnos que nuestro hijo necesita al menos una revisión del profesional de la salud visual. Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Damas y caballeros, aquí están Carmelo Encinas, Gorge Bustos, Antonio R. Narango, y entre los tres vamos a estropearlo todo. Van a estropear este programa que es estupendo. Es decir, el programa es la gloria verlo y oírlo ya ni te cuento. Pero bueno, a ver cómo les contengo. Yo quiero, antes de pasar, si queréis añadir algún asunto más sobre el que realmente hay pocos comentarios que hacer, porque la naturaleza obra a su manera y nosotros lo más que podemos hacer es intentar paliar las consecuencias. Pero en el caso de la doctora Domingo, le recuerdo, esta mujer sufría esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es una, es decir, consta con muchos delirios, alucinaciones. Además, no tienes alteraciones, si no quieres, de afectividad o del lenguaje, ¿no? Pero tú crees que te persiguen, obras en consecuencia cuando crees que en realidad te estás defendiendo, pero estás atacando a varias personas. Eso ocurrió en un hospital en Madrid, donde atacó a 8 personas, murieron 3. Bueno, ha pasado tiempo en un psiquiátrico carcelario. Y finalmente fue puesta en libertad, sometida a una medicación que al parecer, bueno, pues descuidaría un día y volvió a salir con cuchillo en ristre a herir a dos personas. Ante este asunto, ¿qué hacemos o qué decimos, Carmelo? Bueno, lo primero que hay que decir pues es que por mucho rechazo que nos produzca lo que ha ocurrido y el personaje de Noelia Mingo es una enferma. Es una enferma. La esquizofrenia es una enfermedad. Y quizá la pregunta que tenemos que hacernos es cómo, digamos, fue puesta en libertad, si se quiere, pues anticipadamente o si no, que no estaba lo suficientemente contrastada pues el que no pudiera volver a incurrir en un acto violento. Bueno, pues esto lo que nos demuestra es que la psiquiatría es una de las ciencias más inexactas dentro de lo inexacta que es la medicina, como no puede ser de otra manera, porque no creo que quienes dijeron, bueno, pues esta mujer con su medicación y con los cuidados que requiere no tiene por qué ya ni causar daños a sí misma ni causárselo a los demás, pues evidentemente se equivocaron porque, entre otras cosas, esta Noelia estaba a cargo de su madre. Su madre tiene 80 años, su madre puede equivocarse o puede en un momento dado faltar a la medicación, como parece ser que ha ocurrido. Y lo cierto es que, bueno, pues ayer, bueno, pues no, vamos, estos días no ha matado a alguien, pues porque Dios no ha querido. Si están las personas a las que agredió, están graves. Y realmente, pues tenemos que replantear qué se hace con este tipo de personas que pueden representar un gran peligro, porque ahora, ella tiene una condena, que ahora la volverán a meter ahí en la cárcel de Foncalien, pero cumplirá su condena, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Claro. Bueno, a ver, es verdad que ella puede que sea una víctima, una enfermedad mental, pero también es un verdugo. Y hay que pensar en sus propias víctimas, en las tres personas que mató hace tiempo y las dos personas que apuñaló ayer. Es decir, es verdad que el sistema penitenciario, la función que tiene, no es solo la de reinsertar, como nuestra constitución garantista proclama, al reo, al condenado, sino también proteger a la población del criminal suelto. Es decir, más allá de que lo que le lleve a matar no es un deseo de odio, sino es una enfermedad mental, o bien, vale, pero es que hay que proteger a la sociedad de individuos así, y por tanto, no todo el mundo, cuando volvió ayer en la redacción, supimos que Noelia de Mingo había vuelto a las andadas, la expresión y la pregunta era cómo es posible que estuviera suelta. ¿Cómo es posible? Por añadir algo, yo lo que creo, Herrera, es que en general, por el buenismo irresponsable de querer rehabilitar a veces a monstruos esporádicos, es decir, que no existen muy a menudo, pero existen, acabamos criminalizando a miles de enfermos que son inofensivos. Es decir, al final parece que el responsable de este tipo de cosas es la esquizofrenia, que es una enfermedad que quien la padece en un 99,9% de los casos es absolutamente inofensivo. Y creo que eso deriva de este mensaje social tan habitual en otros frentes, bueno, incluye hasta Henri Parot, de que hay gente que puede ser rehabilitada, de que hay violadores pederastas que no van a reincidir, de que hay Noelias de Mingo que se van a portar bien. Y al final me sorprende mucho que en este país sea fácil señalar con el dedo a colectivos enteros, sea por ser liberales, por ser hombres, por tal, pero luego cuando te encuentras a monstruos de verdad, siempre tiendes a soltarlos con diferentes excusas que yo creo que acaban agrediendo al conjunto de la sociedad, claro. Algunos casos son reinsertables. Voy a saludar a Carlos Sardinero. Carlos Sardinero es el abogado de las víctimas de Noelia de Mingo. Don Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, usted presentó, señor Sardinero, una serie de informes en su día para impedir la salida de Noelia del centro psiquiátrico en el que estaba ingresada en 2017. Esos informes no llegaron a buen término porque efectivamente se le concedió la libertad. ¿Qué alertaba usted? ¿De qué alertaba usted en esos informes? Bueno, pues tanto yo como también la asociación, el defensor del paciente en esta causa, pues decíamos que está bien centrarse en los derechos del reo, pero hay que levantar la vista y mirar también los derechos de los demás que pueden ser afectados por este río. Que no se puede hablar en términos generales ni criminalizar tampoco la conducta, ¿no? Pues la patología, la esquizofrenia paranoide, sino que había que hablar exclusivamente de Noelia de Mingo. ¿Cómo a Noelia de Mingo le afecta esta esquizofrenia paranoide? Y decíamos también que no había elaborado conciencia del daño producido, y las personas que tienen sintomatología compatible con esquizofrenia y que la continúan teniendo, pues tiene una falta de empatía. Decíamos nosotros, esto es un síntoma de falta de empatía, no ha pedido perdón a las víctimas después de tantos años. ¿Cómo es posible que no haya pedido perdón? Sigue bajo los efectos, aunque sean mínimos. No se nos hizo caso, y además decíamos que esto se podía reproducir en un supermercado, y es que así lo dijimos, que podía ocurrir en un supermercado, y en un supermercado ha ocurrido. Fundamentalmente nos centrábamos en tres razones también. Primero, una madre con 80 años está más para que la cuiden que para cuidar ella. Además, la madre no advirtió los síntomas en el año 2003. ¿Qué nos hacía sospechar? ¿Qué preparación tenía ahora para hacernos sospechar que va a tomar medidas o va a advertir los delirios si no los advirtió en 2003? Segundo, la medicación tenía que ser suministrada y controlada por la madre. Una madre con 80 años va a controlar la medicación si se la toma o no. Una hija con 50 años que puede hacer que se toma la pastilla o no se toma la pastilla, ¿por qué no se inyectó la medicación cada 15 días? Y tercero, unos controles muy espaciados. Noelia ya sabíamos que había debutado primero con delirios y pensaba, lo habéis explicado perfectamente, que la agredían y después terminaba agrediendo a ella. Pero esto viene precedido a lo que posteriormente es un brote. Estos delirios se producen en un tiempo inferior a 15 días. ¿Por qué esos espacios tan grandes de revisión a revisión de 15 días a 15 días? Las medidas tenían que haber sido más restrictivas y nosotros denunciamos en 2017 que esto se podía producir. Es verdad que la medicina, como toda ciencia valorativa, lo habéis explicado perfectamente, es inexacta. Pero por eso mismo, porque no podemos valorar la ciencia y decir va a pasar esto, el riesgo existía. Y el riesgo de Noelia no es que rompiera un libro, una maceta, un objeto, es que mata. Entonces, ante ese riesgo, no podíamos permitirnos el lujo de que se reprodujera, porque salió. Entonces, esto ahora nos tiene que hacer reflexionar, no sobre los enfermos mentales, sino sobre Noelia de Mingo. Y sobre Noelia de Mingo, el interrogante que yo abro ahora es cuando ya haya cumplido todas las medidas por los hechos nuevos, por los hechos anteriores, y no se le pueda aplicar nada, y tenga todo el derecho del mundo a salir, ¿entonces qué? Porque su enfermedad va a seguir ahí. El legislador no lo ha previsto. Entonces, ¿qué va a pasar con Noelia de Mingo y qué va a pasar con los que rodean a Noelia de Mingo? Porque en 10 años o así estará fuera ya, con todo cumplido y todo, con toda su vitalidad. Y nadie va a poder hacer nada por establecer un solo control, porque sus derechos fundamentales le amparan. Por eso he dicho que al principio, pues eso, que los derechos importan, ¿no? Los derechos del reo. ¿Qué consecuencias penales puede tener su acción de ayer? Pues todo apunta a que los hechos son muy parecidos a los de 2003 y que vaya a salir absuelta por una eximente completa por tener alteradas sus facultades mentales de una forma completa por la esquizofrenia paranoide y que en consecuencia termine adoptándose una medida, no una condena en una prisión, sino una medida de ingreso en centro psiquiátrico penitenciario, donde estaba también, como decían, claro, esto fue uno de los errores, ingresó en un centro psiquiátrico, o sea, no es que aquí está muy bien, está todo controlado, ya merece salir. Sí, en el centro psiquiátrico, que es un lugar pues es donde está todo bien, hay unas rutinas, donde no tienes problemas laborales, pero la calle es otra película. Uh-huh. La calle produce descompensaciones, desequilibrios, hay agresiones de terceros, no te tratan bien, te pueden decir que no a un empleo, te pueden decir que sí, después echarte. Y esto ella pues no lo ha soportado. Don Carlos Sardinero, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias palabras. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues claro, esto ¿sí? es lo que dice este hombre. Hay un eximente evidente, ¿no? Pero que parece de cajón. Esta mujer, cuando comete estos delitos, está enajenada. Está enajenada. Claro, eso es así. El ahora, cuchillo duele igual, ¿eh? Sí, ya, bueno, sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Condena preventiva? Bueno, pues es que. Bueno, hay personas constante. Que no han cometido, o sea, personas con problemas mentales que no han cometido delito alguno, que no están. Incursas en ningún tipo de pues claro. delito y sin embargo están recluidas en centros de salud. Antes se llamaban manicomios. Es verdad que la antipsiquiatría ha dejado a mucha gente que antes la metía en un manicomio y ahora se entiende que pueden estar en la sociedad integrados y que es mejor. Digamos, esa es una corriente de la ciencia psiquiátrica. Pero personas que tienen demostrada, digamos, que en un momento dado pueden causar daños a los demás, a mí me parece que independientemente de que cumpla su condena en Fontcalent, que le pondrán la condena que le pongan, que no es precisamente el lugar más deseable donde cumplir una condena, la cárcel de Fontcalent, pues independientemente de eso, esa persona tiene que estar ya, yo creo que, sinceramente creo que de por vida, vigilada permanentemente en un centro de salud donde cause daños a los demás. Sí, el problema, yo es que creo que la sociedad moderna, sobre todo la occidental, que es blandengue, es débil, tiene la costumbre de intentar buscar una explicación siempre para el mal, porque si la encuentra, aunque sea una tontería, cree que está más cerca de encontrar un remedio y luego se choca de bruces con la realidad que provoca casos como el de Onelia Domingo y tantos otros. Hay que aceptar que hay cosas que no tienen remedio y que lo que hay que hacer es cómo gestionarlas para que no sean un peligro para el resto. Y son una inmensa minoría que, sin embargo, cada vez que nos encontramos de bruces con ella, nos produce mucho espanto. Y esto del miedo occidental vale para muchas cosas. O sea, vale para el terrorismo. Yeah. Vale para no saber gestionar la inmigración, pero vale no para mal, no saber esto gestionar es una enfermedad. No, yo creo que es igual, si le puedes poner el nombre que quieras, lo que digo es que desgraciadamente no todo tiene remedio, lo que sí que tiene remedio es que no lo sufran terceros. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces no debe ser, yo creo que no es nada fácil a veces delimitar cuál es la frontera entre la maldad y la enfermedad mental. Es igual, el resultado es el mismo. Pues sí, el resultado es el mismo. Si no te lo, el tratamiento esto, no. Esto no te lo discuto. Bueno, pero lo tratas pero, en una celda o en un sitio no, adecuado. No, claro, pero evidentemente no puedes digamos, atribuir la misma el mismo delito o la misma carga punitiva a quien sufre una enfermedad que le lleva, que pierde, digamos, el control de sí mismo y le lleva a cometer actos como el que ha cometido Noelia, a otra persona que son malos claro, con solemnidad y que dice no. Pues hagamos una cosa, que el juez que firma eso le ponga de vecino a Noelia Domingo o le ponga de vecino al violador infantil reincidente Antonio, o le ponga al chicle o le ponga... Pero ojo, el problema es que el error, se lo pone de vecino, el error de los que le han dejado en la calle a esta mujer... eso lo pagamos todos porque el Estado es responsable civil de las lesiones que ha causado ella. Sí, pero Carlos, no es un error. Yo no voy a sacar la cara por los que se han equivocado evidentemente a la hora de diagnosticar que esta mujer ya no iba a causar ningún daño ni a sí misma ni a un daño a personas ajenas. Evidentemente se han equivocado, pero tampoco pienso que se hayan equivocado por buenismo ni por no, se han equivocado porque han entendido, han estado observando a esta persona, entiendo científicamente, pero que como se ha demostrado que es un error, el Estado es responsable subsidiario. Puede ser un error, claro, pero los climas y las atmósferas políticas de los momentos también afectan a los seres humanos que toman decisiones técnicas, y esto tiene mucho que ver también con el debate de la prisión permanente revisable, que no se trata de condenar a nadie a perpetua, se trata de que no lo sueltes porque no te quede más remedio si no tienes las garantías de que no va a seguir siendo un peligro. Yo creo que en el fondo nace de la misma idea de que todo el mundo es rehabilitable, que ojalá lo fuera y todo el mundo merece esa oportunidad. Lo que no puedes es engañar en los casos en los que eso es inviable, y Noelia Domingo es uno, pero es que hay muchos más. Bueno, ahora son 50. Además, oye, ¿tenéis algunas acciones de Evergrande? Yo no sabía que existía hasta hace... Pero nos va a dar igual tenerlas o no, porque gente gigante, como se caiga, va a afectar a todo. Estoy preocupadísimo. Bueno, no, ojo, pues no. 300.000 millones de deuda. Decíamos algunos, dice, no tengo acciones de Lehman Brothers, con lo cual no. Ya, claro, pero yo sinceramente no le, o sea, es verdad que nos puede recordar lo de Lehman Brothers, nos lo puede recordar con temor, pero yo creo que no es lo mismo. Yo creo que lo de Lehman Brothers estaba muchísimo, muchísimo más disperso, afectaba, y eso sí que estaba realmente muy globalizado. No digo que esta empresa no esté también globalizada, pero no tiene el alcance tan brutal que tuvieron las subprime de Lehman Brothers. Pero fíjate la caída de las bolsas de ayer en todo el mundo, me parece a mí que te quita un poco la razón, ¿eh? No me quita la razón. O sea, si China es una primera potencia para todo, también lo va a ser para los efectos de sus crisis, evidentemente. La caída de las bolsas tiene que ver con una crisis que provoca esta enorme compañía, pero no creo que el alcance, o sea, el alcance de la catástrofe esta de la empresa china tenga nada que ver, sinceramente, nada que ver con lo que ocurrió con Lehman Brothers, porque el alcance de Lehman Brothers llegó hasta el último rincón del último pueblo, o sea, el último ahorrador del último pueblo del planeta, y esto no es lo mismo. A mí no me lo mismo, duda, con ser sí. grande, y yo creo que además, lo decía Pilar García de la Granja con acierto, yo creo que vamos, al gobierno chino no le queda otra que intervenir. Bueno, pero es que eso también y afecta, tiene musculatura para intervenir sin lo que yo no problema. Sé, y es mi única sospecha, si esto no formará parte de esa guerra psicológica, fría y económica que sí, esa es una buena pregunta, mira. ¿Verdad? A las guerras tradicionales en la pugna entre Estados Unidos y China. No sé si tiene que ver, pero si tuviera que ver, tendremos que ver entonces el segundo capítulo, ¿no? ¿Cómo lo devuelve China? De todas formas, aquí parece que todo la crisis está bastante acotada a territorio chino porque esta compañía, sus activos están allí principalmente. Sí, o sea, lo que te decía. Que sería algo, en principio parece que no va a haber un contagio financiero como el que ocurrió en la crisis de 2008. Entonces, bueno, las hipotecas eran americanas, las subprime, ¿eh? Mira, Jorge. Ya, pero estaban vendidas. Estaban vendidas en paquetitos. Tú no lo sabías, además, porque lo bueno de los subprime es que tú... Te había dicho tu banco aquí, en España. Dice, oye, mira, hacemos esta inversión en este fondo que te va a dar una rentabilidad pequeña, pero tienes la seguridad. Y tú lo ponías ahí. Y ese fondo lo que tenía era, había comprado paquetitos de las hipotecas que tenían diversos bancos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese era un negocio, porque suponía que la gente iba a pagar y eso derrama una serie de beneficios que a ti, bla, bla, bla. Bueno, pues la gente dejó de pagar. Y los que tenían claro, dinero lo que sí es indicativo es que el gigante chino del que hablamos como la próxima superpotencia que va a doblegar a Estados Unidos y va a regir nuestros destinos a lo largo de todo el siglo XXI y tal, tiene pies de barro financiero, es decir, no es todavía, hay gente que se apresura a enterrar la hegemonía americana y más con lo de Afganistán y todo esto. Bien, bueno, pues no parece que vaya a ser tan rápido, quiere decir que la economía china, ni hablar ya de la rusa, que a veces se pone en mismo pie de igualdad, tiene también muchas debilidades, también todas las disfunciones y la forma de crecimiento que ha tenido, aparte de problemas claro, muy serios. Porque ha crecido esta empresa en particular, por ejemplo, que hemos estado un poco ya buceando en ella, está crecido a una velocidad de vértigo y todo lo que crece tan deprisa y con tanta pujanza y todo esto que ocurre y esa mezcla de dirigismo la velocidad de Estado puede caer a salvaje la misma velocidad también. No, y porque... yo creo, fíjate, la gran diferencia es que el chino en los últimos años ha dejado de ser chino, me explico, antes se conformaba con venir de la aldea, pasar 8 años reventado y poderse volver con 2 bueyes más, 2 vacas más y una casa un poquito mejor, y ahora ha descubierto que la vida occidental pues le tienta y eso también es un riesgo. Eso es un 10% de los chinos. Bueno, no. Son y 55.